tuyo. Pero aquí estoy mezclando tragos con recuerdos tuyos. En nuestra cama donde te causaba mil diluvios. ¿Dónde encontrarte? Ponle tu parte, ma. No sé qué sucede otra vez. Que te me pasas por la mente otra vez. Que tu recuerdo me atormenta otra vez. Y vuelvo a caer. ¿Qué tengo que hacer para volverte a tener? Y que seas mía otra vez. Siento vacío desde que no estás, no sonrío porque tus labios ya no son míos. Dime cómo calmo este frío porque me siento vacío desde que no estás, no sonrío porque tus labios ya no son míos. No sé qué sucede otra vez que te me